Enrique Pasarán Cabrera, quien tiene 20 años de edad y juega en Pumas Acatlán en la Liga ONES. Su posición es fullback. Sabemos que estudias la carrera de Derecho. ¿Qué tan difícil es juntar, bueno, separar tu día para entrenar? ¿Cuántas horas entrenas? ¿Y a qué hora vas a la escuela? Bueno, pues entreno de 2 a 4, no, bueno, de 2 a 5, y entro a las 6 a la escuela, me voy al gimnasio a las 11 de la mañana, estoy en el gimnasio 3 horas, y luego ya me voy a entrenar. O sea, digamos que entre el gimnasio y el americano, pues, no sé, utilizo 6 horas y luego ya me quedo a mis clases, pues ya salgo hasta en la noche, salgo a las 10 de clase. Y es difícil, pero pues vale. Okay. ¿Podrías contarnos un poco de cómo inició tu gusto por el fútbol americano? Pues a mí me, desde pequeño, bueno, para empezar, en mi casa nada, nadie le gusta el soccer, y jamás he visto, bueno, sí he visto partidos de soccer, no más de 20 minutos. A mi papá le gusta, a mis tíos, a mis hermanos, y pues de ahí como que me surgió el gusto por el americano. Nunca me ha gustado, bueno, me gusta otros deportes, cualquiera me puede gustar menos el soccer. ¿Desde qué edad empezaste a practicarlo? Empecé a jugar a los siete años, empecé a jugar, jugaba en Redskins. A los quince me fui a jugar a Comanches. Estuve sin jugar como 2 años, luego me fui a jugar a Lagartos del Tec, y luego ya entré a Pumas en el 2009. ¿Cómo se da tu entrada a Pumas? ¿Qué tan difícil fue entrar? Pues sí, es muy difícil entrar a un equipo de la categoría de Pumas, ya sea CU, Acatlán, Águilas Blancas y todos esos. Todos los equipos de ONEFA, como su nivel de rendimiento es muy alto, te hacen muchas pruebas, tienes que presentarte a muchos tryouts para que te chequen en pruebas de velocidad, fuerza, resistencia, agilidad. Debes de traer ya mucho conocimiento, y pues digo, si ya tuviste como que acercamiento con el americano antes y te vas a probar, o sea, es que yo creo que no es tan del todo difícil, siempre y cuando te guste y neta lo hagas con amor. O sea, si lo haces con amor o por amor a jugar, seguro te quedas. Me dices que llevas, ¿cuánto, un año en Pumas Acatlán? No, dos. Dos años en Pumas Acatlán. ¿Y cómo ha sido la experiencia de estar ya en un equipo de esa categoría? Pues es muy reconfortante, porque, o sea, de entrada, pues no cualquier persona juega, o no cualquier jugador juega en un equipo de ONEFA. También es reconfortante porque, pues no sé, o sea, jugar en tu universidad, en donde estás estudiando, pues es algo así como que muy bien. O sea, a veces es difícil tratar estar jugando, pero pues vale la pena. O sea, yo creo que cuando te pones el jersey de tu universidad o de el equipo en el que juegas, puta, pues es algo así súper increíble. Bueno, para mí es la mejor experiencia que pude haber tenido, el haber jugado y más jugar en Pumas. Sabemos que estudias la carrera de Derecho. ¿Qué tan difícil es juntar, bueno, separar tu día para entrenar? ¿Cuántas horas entrenas? ¿Y a qué hora vas a la escuela? Bueno, pues entreno de 2 a 4, no, bueno, de 2 a 5, y entro a las 6 a la escuela, me voy al gimnasio a las 11 de la mañana, estoy en el gimnasio 3 horas, y luego ya me voy a entrenar. O sea, digamos que entre el gimnasio y el americano, pues, no sé,